Tal cual. Bueno, para los que hacemos política sabemos que este tipo de cosas pueden ocurrir cuando hay acuerdos con o alianzas con otros partidos políticos, ¿no? Y esto fue lo que pasó a última hora, sí, porque no hace tanto que estábamos enterados de esta noticia, que bueno, en el marco del acuerdo, el lugar que tenía que representar el radicalismo en la séptima tenía que ser para una mujer. Y bueno, y en ese caso, si bien el camino lo había hecho Alejandro para la reelección, y realmente también obviamente lo tenía merecido y además había sido proclamado en reuniones en la séptima sección, bueno, uno sabe que esto es así, que a veces, como te digo, en los acuerdos pasan estas cosas, y bueno, y rápidamente cuando pensaron en una mujer, hasta los del acuerdo, que por ahí no están en mi partido, tenían el conocimiento de que bueno, de que yo reunía las condiciones para hacerlo, que era presidenta del Consejo Deliberante, que además había tenido una participación activa en la séptima, bueno, que realmente podía ocupar este lugar, y así fue. Y bueno, y Alejandro, la verdad que en un gesto que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Que bueno, a mí no me sorprende porque es mi compañero, pero y a los que lo conocen tampoco, donde Goro le dijo, bueno, a ver qué hacemos con el primer lugar de candidato a concejal, porque yo ya me había comprometido para ese lugar, inclusive había sido anunciado, se ofreció a cualquier lugar, a ocupar cualquier lugar de la lista donde el partido lo requiriera. Y bueno, y la verdad que eso trajo un montón de mensajes a varios, bueno, de que hemos conformado una lista de lujo, que Alejandro, al bajar a Saladillo y mostrar esta señal, también de grandeza y de amor al partido, habla mucho y muy bien de nosotros. Bueno, la verdad que generó como una, más allá de la novedad, muchas felicitaciones y meritorios. El lugar, que no es un lugar para mí, yo tengo claro que este lugar es un lugar para la gente, que el legislador de Saladillo es el legislador de la gente de Saladillo, de la radical, de la no radical, de Saladillo y de la séptima, ¿no? De todos los distritos que componen la séptima. Por supuesto que uno cuando es de acá tira un poquito más para su ciudad, y es inevitable que esto así sea. Pero bueno, la verdad que Saladillo vuelva a tener legisladores que puedan aportarle algo, me parece que es interesante. No podíamos desperdiciar ese lugar. Y además teníamos también el radicalismo, el poder territorial en esta ciudad como para merecérselo, y bueno, y así fueron las cosas, y por eso hubo este cambio último momento. Fueron días, creo que intensos es liviano, estresantes, ¿no? Como son casi siempre todos los cierres listas, y sobre todo, como decías vos, cuando hay alianzas, acuerdo entre distintos partidos, que las negociaciones, y bueno, esto vos lo sabés, y aquellos que más o menos manejamos la política, sabemos que hasta el sábado a las 12 de la noche muchas veces no está nada dicho. Tal cual, hasta uno puede estar en una lista, firmar, y después esa lista por ahí la tienen que cambiar, y apareces en un lugar que no era el que había firmado, o que no... Esto, por eso te digo, los que hacemos política sabemos que esto puede pasar. La cosa venía presentada de otra manera. Por algo el intendente, si bien había anunciado mi nombre, no había anunciado el completo de la lista, y sabía que tenía un plan A y un plan B, digamos, y se dio todo de esta manera, y ahora a trabajar con lo que está conformado, que te vuelvo a repetir, la lista de Carlos Antonio Gorosito tiene todo, y la verdad que tiene una gente con unas ganas y con unas pilas, y gente nueva y de todos los ámbitos, y encabezada por Alejandro. La verdad que hemos quedado muy conformes con el armado de la lista. Esto indica, y me meto en la interna de la Unión Cívica Radical, esto indica que va a estar apoyando la lista que encabeza el intendente Carlos Antonio Gorosito. Bueno, esto ya es sabido, y obviamente yo encabezaba la lista como concejal, más allá que cuando uno es diputado, en este caso de tres listas, tiene que ser lo más imparcial posible en algunas cuestiones. Uno ya tiene claramente, todo el mundo sabe en qué lugar estoy, a quién voy a apoyar hasta el 9 de agosto. A partir del 9 de agosto, obviamente, voy a estar con el mismo énfasis y con la misma intensidad y con las características de cómo milito y cómo trabajo para el partido, trabajando para el candidato intendente que quede selecto, digamos, en miras a octubre. Y me van a ver al lado y trabajando, ¿no?, activamente. Obviamente ya sabían todos en qué espacio estoy, y obviamente, ya te digo, iba a ocupar el primer lugar de concejal, lo cual queda claro a quien acompañaba, ¿no? Más allá de que yo lo he dicho en reiteradas veces, no tengo una excelente relación con José Luis, no tengo nada, no van a escuchar de mí ninguna crítica hacia él, porque es un candidato, primero, una excelente persona, segundo, un tipo que ha tenido un recorrido en la política. No es un improvisado, viene de haber estado en el Ejecutivo, de haber sido presidente del Consejo Deliberante, intendente interino, secretario de Obras Públicas, digamos, viene con un recorrido. Ese es su deseo, el deseo de ser intendente, está trabajando en ese sentido, y yo no tengo nada que decir de eso. Obviamente él sabe, lo hemos hablado, inclusive cuando este cambio sucedió, lo primero que hice una vez habiendo firmado, porque primero quería saber si, como te digo, esto por ahí avisaba algo antes y después, y esto sucedió como a las, yo estaba desde las 10 de la mañana, y esto sucedió como a las 5 o 6 de la tarde, la firma. Ni bien corté, llamé a mis compañeros de bloque, a los concejales, absolutamente a todos. Con Viviana me whatsappié, por eso no la llamé personalmente, con los demás hablé, con José Luis, con Jorge Negri, el presidente del comité, a todos, explicándoles lo que había pasado, anoticiándolos y, por supuesto, diciendo que bueno, que si bien ya sabían con quién iban, en qué espacio iba a estar hasta el 9 de agosto, que obviamente contaran conmigo, y además, bueno, estaré acompañando, digamos, de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, mi presencia está vinculada a un espacio y eso es innegable, y en ese sentido, uno va a trabajar, ¿no? ¿Cómo sigue de aquí en más el trabajo? ¿Te ha permitido este fin de semana pensar, analizar cómo se va a estructurar tu trabajo, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante sigue funcionando, que en tu profesión sigue funcionando también, y que ser candidato de la sección no deja de requerir un poco más de tiempo, ¿no? Porque los tiempos o las distancias son otras también, ¿no? Sí, bueno, como fue todo tan novedoso, la verdad que el fin de semana estuvimos tratando de armar, si bien tengo una capacidad grande de trabajo y horas de trabajo, bueno, hay que dividirse en muchos lugares, y bueno, iremos haciéndolo de a poco, ¿no? El trabajo en la séptima tiene que estar, hay ciudades y distritos vecinos que tengo que acompañar porque realmente además presentan listas con candidato a intendente, el caso de Graciela Abade en Roque Pérez, el caso de Ana Lupori en Tapalqué, Martín Torres en 25, tengo que acompañarlos obviamente, y estaré también en Azul y Olavarría. Mi base va a estar en Saladillo porque es en el lugar donde vivo y donde además vamos a sacar una gran cantidad de votos, y sí, habrá que ir haciendo camino al andar, pero voy a andar intensamente de aquí hasta octubre, ¿no? Eso está claro. Mi manera, mi intensidad para trabajar, así lo va a requerir, porque bueno, la cabeza no para y estamos ya continuamente pensando cosas para el futuro, ¿no? Imagino que hay temas que ya has reflejado en el Consejo Deliberante y que seguramente te va a gustar trasladar al nivel provincial, ¿no? Has reflejado cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con la mujer, cuestiones de salud. Digo, serán temas que seguramente intentes poner en debate también a nivel provincial. Sí, yo he tenido en este tiempo varias ideas que por ahí eran más para una legislatura provincial o nacional que para presentar aquí en Saladillo. He hecho resoluciones a la nación, a la provincia también. La verdad que se puede trabajar no solo con el género, que por ahí es con que más me identifican, pero trabajando en tema de medio ambiente, trabajando en otros temas también que tienen que ver con, obviamente, tendré que presentar proyectos relacionados a la infraestructura que falta en la séptima sección, que tiene que ver con la Cuenca del Salado y con la con las obras que faltan y reclamar eso y seguir trabajando intensamente. Bueno, hay muchos temas que yo ya los venía manejando, primero porque lo acompañaba por ahí Alejandro en algunas reuniones, segundo porque me interesa, y bueno, y se hará un trabajo desde ahí. Y creo que voy a dejar un consejo deliberante en estos 4 años con algunas cosas nuevas. En estos años yo después voy a poder hacer un resumen para recordar el trabajo no solo mío, sino de todos los bloques, ¿no? Porque cuando uno habla como presidente del Consejo Deliberante tiene que haber un acompañamiento de los bloques, pero en cuanto a la puesta en marcha del Consejo Deliberante Juvenil, en cuanto a las sesiones especiales que se han hecho por la Semana de la No Violencia, las sesiones especiales por el 8 de marzo, estamos trabajando y lo vamos a presentar en breve, una página web muy linda que estamos viendo los detalles, ya está avanzada, que va a quedar, que era una deuda realmente para que también va a ser una página web del municipio, ¿no? Pero estamos trabajando en la página web del Consejo Deliberante, me he reunido varias veces con el que la está armando, y bueno, realmente es algo que también va a quedar, así que bueno, trabajando para que en el hoy, que es el Consejo Deliberante, que yo tengo el compromiso hasta el 10 de diciembre, lo otro es una precandidatura, obviamente voy a trabajar en el sentido de poder tener un legislador más para Saladillo, pero no puedo contar con eso hoy porque no es una realidad hoy, así que hoy mi realidad es, sigo siendo presidente del Consejo Deliberante, sigo trabajando en Saladillo. Unos minutitos más, hacemos una pequeña pausa, el servicio de noticias. Ah, no, perdón, antes tengo un mensaje. Ignacio, preguntale a la doctora por qué no invitaron a más radicales para ir a Bolívar, estamos doloridos, dice Estela. El teléfono 397. La reunión no fue en Bolívar. ¿Se referirá a la reunión de seccional? No sé. Porque la reunión seccional fue en Tapalquén. Si es a eso. Bueno, yo tampoco estuve en esa reunión. Hubo invitaciones a los espacios, digamos, tanto autoridades del comité como al espacio de José Luis. Y bueno, realmente son reuniones que nunca fueron multitudinarias, siempre fueron representativas, pero sí es que se refiere a eso. 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana.